Hay un desconocimiento porque la gente va y se levanta temprano, se va de Coronado, hace su jornada laboral y se devuelve nuevamente simplemente a comer y a dormir. Entonces no tienen una conciencia clara de lo que está pasando en su cantón. Si la gente de Coronado supieran todo lo que pasa en su gobierno local y primeramente en sus consejos de distrito, que es otra historia, ¿verdad? Y en sus asociaciones de barrio o asociaciones de desarrollo, otra sería la historia en Coronado.